Como teníamos ya previsto, estamos en comunicación telefónica con Eduardo Lucita. Él es integrante del EDI, de Economistas de Izquierda, y vamos a charlar un poco su opinión, cómo está viendo este proceso justamente del conflicto de los trabajadores del subte. Buenas noches, Eduardo. Luis Angió te saluda. Ah, ¿qué tal, Angió? Buenas noches, ¿cómo van? Bueno, Eduardo, yo presentaba este conflicto del subte y bueno, queríamos charlar un poco contigo cuál es tu opinión y la visión respecto al problema, ¿no?, que se avecina. Bueno, es un conflicto que se reitera, que tiene múltiples actores, porque no es solo un conflicto capital-trabajo o un conflicto interburocrático, intergremial, como los medios masivos de comunicación y los formadores de opinión lo presentan, sino que se suman un conjunto de intereses cuyo hilo conductor de ese conjunto de intereses es estar en contra de las reivindicaciones y de la organización de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. En el caso puntual, lo que destapa toda esta situación es que aparentemente había un acuerdo de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro con la empresa Metrovías para firmar un acuerdo paritario donde tenían consenso en eso. Hay que recordar que el gremio de los trabajadores del subterráneo está sin paritarias hace meses, que todo el resto de los gremios del país firmaron sus respectivas paritarias, menos los trabajadores del subte. Sí, no pudieron terminar la de este año. Y no, por eso, exactamente, uh-huh. Pudieron terminar la de este año, entonces esto cerraba este ciclo de paritarias. Aparentemente, ficticiamente, aparece un acuerdo firmado por la UTA y la empresa Metrovía sin la participación de los dirigentes de la AGTP, que son los verdaderamente más representativos en el sindicato. Sí. Es cierto que como no tienen personería gremial, ellos hacen acuerdos, refrendan la firma, pero en última instancia tiene que firmar la paritaria para que tenga viso legal es el sindicato de la UTA. Hasta uh-huh. tanto, el Ministerio de Trabajo a nivel nacional se precie o se digne o se le ocurra darle la merecida personería a los trabajadores del subte, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, esto claro. No solo fue una cosa hecha entre gallos y medianoche, sino que además es un acuerdo por una paritaria del 23%, no del 28% como habían hablado los trabajadores, pero que además incluye el descuento de unas cuotas que ya les habían sido otorgadas en las reuniones de agosto y que aparentemente lo estaban cobrando. Por lo tanto, ellos tendrían que reintegrar ese dinero, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un descuento compulsivo del 1% sobre los salarios de los trabajadores que va a parar a las arcas de la UTA, uh-huh. lo que es algo ignominioso. Y además, esos descuentos tienen que ser aprobados por los trabajadores, no se pueden hacer manu militari como en otras épocas. Descuento, ¿no?, que ya en realidad en otros gremios hace años que se hizo práctica, en forma compulsiva, aunque no sean afiliados. No, no, pero es otra cosa, porque el descuento que hay en otros lados es sobre el conjunto de la masa salarial y lo pagan en general los empresarios. En cambio, en este caso, es un 1% que aportan los trabajadores como si fuera un adicional de la cuota sindical. Mira, aunque no estés afiliado, sí. Claro, claro, aunque no estés afiliado. Bueno, y ahí también el Ministerio de Trabajo lo termina homologando, ¿no? O sea que también es parte de... Bueno, hasta ahora de esta paritaria no ha homologado, ¿no? Esta es una cosa nueva que en estas paritarias aparece, por eso es diferente al resto, aparece como cuota solidaria. Sí. O sea, es un invento japonés hecho exclusivamente para esto. Más allá de los intereses concretos que haya en este caso de hacerse de una cantidad de dinero que parece que es el orden de los 24 millones de pesos por año, que iría a la tesorería de la UTA, más allá del interés de la UTA en esto, más allá del interés de la empresa Metrovías en recuperar parte de ese dinero, de la cuota famosa por los salarios caídos, en realidad acá lo que hay es una verdadera provocación donde participa también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para llevar a un conflicto a los trabajadores, ¿no? Sí, a mí me parece que el objetivo, más allá de este dinero de los 24 millones por el 1% o de las cuotas, el objetivo es un poco dar un ejemplo al conjunto de los trabajadores del país diciéndole que dos de las conquistas más importantes que han obtenido los trabajadores van a ser conculcadas. Sí. Una de ellas se cuestiona la organización autónoma de los trabajadores. Uh-huh. El dirigente de la UTA ha dicho esta paritaria ya no se vuelve atrás, uh-huh. como diciendo la firma de ellos no sirve para nada. Y la otra cuestión es que en el proyecto de ley presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la legislatura para, en base a esa legislación, a hacerse cargo del subte, incluye la eliminación de la reducción de la jornada laboral, volver a la jornada de 8 horas, que es una conquista histórica de los trabajadores, porque no es solo a los trabajadores que hacen tareas insalubres, sino al conjunto de los trabajadores del subte, e incluye también desconocer su organización gremial y el derecho de huelga, porque les imponen una condición de servicio esencial que dicen que en caso de conflicto tienen que brindar el 90% del servicio. Por lo tanto, el 90% es lo mismo que el 100%. Seguro, seguro. Aparte, como decís vos, fue una cosa muy perversa y muy artera, porque venían discutiendo esos con el gobierno de la ciudad, los delegados del subte, y resultó después que en otra oficina estaban firmando el acta ya con la burocracia de la UTE. Exactamente, exactamente. O sea, que fue muy, muy siniestro. Yo creo que acá puede haber también una intención del gobierno macrista de decir, bueno, yo me hago cargo del subte, pero en estas condiciones. Claro, sí, si sí. No es en estas condiciones, yo no me hago cargo. ¿No? Sí, sí, sí, es volver y otra vez. En estas condiciones implica liquidar la organización de los autónomos, independientes de los trabajadores del subte. Sí, sí. Y ahora, es un conflicto muy delicado porque va a ser difícil que la UTA dé marcha atrás voluntariamente en esas paritarias, va a ser difícil que Metrovía quiera eliminar lo que firmó, porque además Metrovía no se sabe si quiere seguir o no con la concesión, aparentemente ya hizo bastante plata y ahora les deja el muerto al Estado. Seguro. Yo creo que este es un conflicto que se necesita rápidamente rodearlo de solidaridad y hacer acciones más concretas, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta, Eduardo, que hoy el cuerpo delegado del subte a la tarde ratificó otra vez los paros escalonados a partir del próximo jueves. Exactamente, o sea, bueno, no tienen otra alternativa. Le han dado 24 horas más de tregua para ver si hay un respiro en la situación, pero no tienen otra salida. O sea, toda la estrategia es llevarlos a la lucha, llevarlos a la pelea. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Es importante eso. Yo creo que hoy las direcciones de la CGT Moyano y la CTA Micheli han declarado una jornada de movilización el 19. Para el 19. Sí. Yo creo que, no sé, pero en ese pliego de reivindicaciones debiera estar la defensa de los derechos de los trabajadores del subte, independientemente de que estos trabajadores estén en otra central sindical. Esto no tiene totalmente, totalmente. Lo que pasa es que me parece que Pablo Micheli va a ser muy difícil que dé marcha atrás el exabrupto de él en una entrevista cuando habló de no, bueno, de pero lo, los intereses, sí, sí. Cómo lo trató. Sí, sí, los intereses, pero los intereses de clase están por arriba de los extrabrutos de algún es caso. Obvio, pero creo que justamente no tienen mucha mirada de interés de clase a veces estos muchachos. No, claro, claro, sí, sí. Porque mirá, en pleno conflicto lo dijo, ¿no? Lo dijo en un día de, sí, claro, de descanso, claro. Un domingo charlando y tomando un café. Sí. Pero bueno, eso está bien, pero los delegados de base, los que tienen que presionar a sus divisiones. Bueno, hoy acabo de yo mencionar aquí en el programa el comunicado que sacaron los compañeros de la Junta Interna del INDEC, ¿no?, de ATE. Ajá. Con plena solidaridad a los compañeros y denunciando todos los atropellos de la UTA y, bueno, también poniéndose a disposición de los compañeros, o sea que una claro. Junta Interna que sabemos que también tiene su peso importante, ¿no? Sí, claro. Y aparte porque han vivido en carne propia, como ellos mismos lo dicen, las patotas y la represión en sus lugares de trabajo y saben de qué están hablando. Sí, claro. Esta patota de la UTA, que ya operó varias veces en el subte, no tiene diferencia con la patota que asesinó a Mariano Ferrey. No, en el fondo, son lo mismo escalaña de tipo, la misma naturaleza, ¿no? Sí, para nada. Así que bueno. Bueno, Eduardo. Bueno, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Esperemos cómo se van desarrollando estos hechos entre hoy y mañana y sí, hay que empujar en la solidaridad de clase de todas las organizaciones para el jueves incluso, quizás, ¿no? Desde acá por lo menos solo podemos ir haciendo un llamamiento a ir y estar en los lugares donde los compañeros van a empezar este paro para evitar otra vez que la patota vaya a provocarlos, ¿no? Exacto, sí, estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo. Perfecto. Así que bueno, nos mantenemos al habla y gracias por el llamado. Gracias a vos por participar. Buenas noches. Chau.